Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. En este fin de semana lluvioso, porque nos ha llovido ahora sí por todos lados, está pronosticado que el sabadito esté despejadón, soleado, y el fin de semana también, pero pues están pronosticadas lluvias. Yo, qué bueno que haya lluvias, que no hay huracanes, que llueva. La tormenta del jueves estuvo verdaderamente impresionante, que hay un tormentón tremendo, pero pues quédese con nosotros en mediodía ya para disfrutar el fin de semana en una emisión. Estamos en la emisión número 2147 de Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos. Me acompaña en este lindo sabadito uno de nuestros especialistas, el doctor Víctor Gámez Imas. Él es el director general de control odontológico. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi querido Roberto. Muy contento, como siempre, de estar aquí contigo y platicando con toda tu gran audiencia. No, gracias a ti por venir a compartir los conocimientos y tu experiencia, doctor. Oye, interesante, estamos a mitad del año. Prácticamente pues está empezando julio. Hoy es 4 de julio, ¿no? Hoy se festeja la... Así es. De independencia de Estados Unidos. Pues yo quisiera festejar, pero no por mi color, ¿no? Ah, bueno, sí, los negritos también festejan, ¿no? Tú sí pasarías, no habría ningún problema. Oye, pero ahorita en la presentación que acabas de hacer, te faltó la hielera. Ah, fin de semana. Oye, criogénico. Yo creo que no. Criogénico, digo, que crioterapéutico. Sí, oye, que ha hecho calor, con todo y que hay lluvias. Una gran humedad, que eso, una gran humedad. Que eso hace que también, aunque haya llovido bastante, se refleja en un calor bastante sabroso, ¿no? Entonces bastante. Sí tenemos que tener la hielera preparada. Y doble, cuando rebase 34 grados de temperatura, doble hielera. Una más grande, sí. O una más grande. Y no, claro. Pero abusado, porque a mí ya me pasó, yo me compré una más grande y no entré en mi coche. Pues hay que cambiar el carro. Ah, pues sí. Pero bueno, oye, ¿cómo va mitad del año, doctor? Hay que revisar objetivos, hay que revisar cómo nos fue para darle con tubo al segundo semestre. Mira, nosotros, como tú lo dices, hacemos una retroalimentación cada 3 o 4 meses en base a las experiencias que hemos tenido en los meses anteriores. Claro. Y por supuesto, tratamos siempre de estar pendientes para mejorar nuestro servicio y nuestra atención. Ahora, sí consideramos que durante este año ha sido un año muy difícil para todos. Sí, lo creo. Gracias a Dios nos ha ido bien, pero creemos que nos vaya mejor. Por supuesto, pero bueno, hay que hacerse cargo, ¿no, doctor? Yo creo que ahí la parte fundamental es encontrar cómo. Claro. ¿No? Porque, digo, puede ser muy fácil sentarse y quedarse quejando de que, oye, estos de... Bueno, pues ahora hasta nos van a cobrar el IVA en alimentos preparados. En todos lados. ¿Tú vas a cobrar IVA cuando preparas tus mezclitas aquí? Nosotros, ¿sabes qué? No somos una profesión en la cual el IVA tenga que estar presente. Ah, mira. Sí, nosotros somos sin IVA. Pero bueno, nosotros sí pagamos IVA en todo nuestro todo lo que compras. Así es, todo lo que compramos, pero nosotros no lo podemos traspolar. O sea, nosotros damos un recibo de honorarios profesionales, pero no. De veras, no viene desglosado el IVA, ¿no? No entra el IVA ahí. Así es. O sea, lo que pasa es que tú cobras por los servicios profesionales. Así es. Y ya viene incluido el material que utilizas para el paciente. Por supuesto. Nada más faltaría que ahora, si llega a darse el que espero que no. No, imagínate, porque sería un golpe todavía más duro. Ahora, lo que tú decías, Robert, el llegar a pensar que, bueno, pues a todos nos está yendo mal, ¿verdad? O todos no queremos llegar a las metas. Es como llegar y sentarse y decir, bueno, no soy yo, es todo, ¿no? Bueno, sí. Entonces es como... Así es como conformarse. Es correcto, ¿no? Es rendirte. Así es como estar en una zona de confort que de ninguna manera debe de ser así. yo creo que debemos de pensar creativamente qué debemos de hacer para reactivar la situación en nuestra empresa. Fíjese, ¿no? Aquí es algo importante, sobre todo porque tu profesión, doctor, pues dependes de tu inventiva, de tu innovación. De la creatividad. De la creatividad. Y tú eres una persona pues, que ha estado, bueno, que yo conozco, eres como profesionista de los primeros que empezaron a utilizar las redes y empezaste a utilizar internet. Claro, claro. ¿Cuánto tiempo tienes con tus portales web? Páginas de internet. Ajá. Pues yo te podría decir que prácticamente desde que llegó a México internet, esto sería hace veintitantos años. Fíjate, ¿no? Sí. No sé exactamente la fecha. Pues por allá debe haber sido 95, por ahí. Pero fíjate que durante todo ese tiempo, al estar presente en internet, también te das cuenta que es muy importante el poder estar cambiando tus páginas, por ejemplo, o sea, modificándolas. Claro, que se mantengan activas. Activas, pero no solamente posicionándolas en los lugares, en los buscadores como Google, como Yahoo, como muchos otros que son muy importantes, sino también irlas cambiando. O sea, nosotros cada año y medio, nos metemos a modificar las páginas de internet, porque creemos que así como ha evolucionado internet, también nosotros debemos de evolucionar en la forma de llegarle a la gente para que sea más atractiva y para que tengamos más visitas en internet y, por supuesto, más visitas en nuestro consultorio. Fíjate, amigos, el tema de hoy es que vamos a platicar cinco maneras de distinguirse de la competencia. De ellas es adaptarte al cliente. Tú innovaste en ofrecer estos servicios dentales turísticos, ¿cómo les llaman? Turismo dental, ¿no? Turismo dental. Pero también nos trajimos, acuérdate, lo del mal aliento, que es correcto. Otra innovación, y el otro es el tratamiento del ronquido. Correcto. Que forma parte importante de nuestra de lo que hacemos en el consultorio. Pero además, son cosas, como tú lo dices, que la comunidad necesita. Claro, ¿sí? Claro. Tú debes de analizar muy bien qué es lo que la comunidad necesita para poderle tú ofrecer ese servicio o producto, sea la empresa que sea. Pero no puede ser tú que llegues y pongas un negocio sin haber hecho un análisis, claro, del mercado o de lo que necesita la comunidad. Como la mayoría de la gente que pone un servicio estándar. Así es. O sea, es para todos. Así es. Y pues al ser para todos, no es para nadie, ¿no? Porque no distingues a tu cliente, no le das ese, le llamo yo, no le agregas valor. Así realmente es. Al tu plus, cliente. El plus que necesitas plus. Tú para tener una empresa exitosa. Exacto. Puede ser, puedes poner un negocio, pero te tendrás en un negocio gris, un negocio que no se distingue. Sí. Por tener ciertas características que la comunidad necesita. O copiándole a la competencia, ¿no? Copiándole a la competencia. Estarás atrás de ella. Que es muy común. Sí, es muy común. En especial en nuestra sociedad. Tú sabes que de repente hay unos tacos que a la gente le gusta y son muy exitosos y de repente le ponen otros enfrente. Se ponen 10 taqueros enfrente. Sí. Bueno, yo creo que eso también te digo, cada quien puede hacer lo que guste, claro. Que quiera emprender en hacer cosas honorables y decentes. Pero considero que debes de ser creativo, correcto. Debes de ser diferente, correcto. Para poder tener un nicho de mercado especial para ti. Y además que tu clientela, en este caso tus pacientes, te mantengas con una relación cercana, que eso también has sido muy exitoso tú en ese proceso, ¿no? Sí, por supuesto. Eso forma parte del éxito de no solamente de mi consultorio, sino de cualquier empresa. Correcto. Tú debes de mantenerte siempre en contacto con tu clientela, porque ellos son los que te enseñan el camino para dónde debes de ir. Correcto, correcto. Al éxito. Fíjense, amigos, qué importante reflexión, porque, bueno, pues qué mejor aquí que de viva voz de un profesionista como el doctor, con un despacho. ¿Cuántos años tienes ya con el control odontológico? Tenemos 27 años en Yucatán. Yucatán. En Yucatán. Pero tú como doctor, bueno, no me lo digas, sino que... De lo que es. No, no, no. buena vida, pues sí te ayuda también a verte mejor. Claro. Interesante. Comentarios, quédese con nosotros. Ya sabe, como siempre, procuramos traerle a usted temas para reflexionar, conversar con gente que nos enseñe que realmente el objetivo de Fórmula de los Negocios es. Regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos en este sabadito alegre. Está el equipo completo en la cabina, Manuel González o Tony Paul en la transmisión de este programa. Y en la cabina de grabación, Manuel Wicap, que nos está apoyando para que esto salga maravilla. En las redes sociales, nuestro community manager Aranza Angulo, en algún lado de la nube. No en esa que está en el centro, sino en la nube, en internet. Debe de estar para contestarle todo lo que usted quiera a través de las redes sociales. Toda la información. Toda la información a través de nuestras redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Ya sabe que contestamos todo. A veces hasta cotorreamos, a veces platicamos. Denos sus comentarios. Todo lo que necesite usted, sus preguntas también, y créame que ahí estamos en permanente comunicación con usted. Déjeme darle una recomendación que es importante, amigos. ¿Ya pensó usted dónde va a comer? Pues le hago una recomendación. ¿Qué le parece? Mire, el jueves, bueno, ya ni me acuerdo, pues como seguido ahí en el argentino. Es tu casa. Pedí, es como tu casa. Es como mi oficina, mi segunda oficina. Aunque no lo quieras, a veces termino de ir a trabajar en cámara. Qué rica oficina. Pues sí, hombre, además de que te atienden bien, sí, tienes sí, tu cervecita. Sí, te avientas tu tomahawk. No, fíjate que me comí un filete sellado. No me digas. Un lomo de filete sellado, término azul. Wow. La carne sí. Se te deshace en la boca con un sabor delicioso. Tenemos que ir a ver un día, a ver cómo haces en París las cosas tan maravillosas, porque a mí me encanta, ¿sí? A mí me encanta, a ti también te gusta meterte también a hacer las carnes asadas. Sí, sí. Pero realmente tiene su técnica, tiene su conocimiento para poder hacerlas así en su punto. En su punto. Amigos, no pierdan la oportunidad. El argentino es un restaurante auténtico. Con parrilla argentina. Así es. Yo sí ya conozco la parrilla. Incluso tiene sus cadenitas para subirle el nivel de la parrilla. Sí. No. Es un verdadero profesional el chef, el parrillero. Pero déjeme decirle que el argentino tiene 15 años en Mérida. Ha ido y venido muchos restaurantes que se llaman argentinos. ¿Cuántos han abierto y cuántos han cerrado? Así es, pero el argentino se mantiene, y le voy a decir por qué. Porque mantiene los cortes auténticos argentinos de una calidad impresionante. Así es, sé que a veces no encuentra todos los cortes que tiene, pues porque ellos cuidan mucho la calidad y no le van a meter cualquier tipo de corte, así es de que, pero pregunte por los cortes especiales de la semana. Ellos han tenido el tomahawk, la picaña, el lomo este que le digo que sabe delicioso. Son cortes auténticos. Además, tiene este tenedor libre que consiste en un menú argentino donde te dan empanadas, pasta, quesos fundidos, ensaladas, cortes. Y solamente pagas un precio, 299 pesos. Excelente. Y te traen la comida directamente de la parrilla a tu mesa. Y repites las veces que quieras. Es como un buffet, pero... Es un buffet a la carta, digamos. Pero es un consumo responsable. Fíjense, amigos, eso me encanta. Y además algo muy importante, no andan paseando la carne por todo el restaurante, mosqueándose ahí. Se la llevan directamente a su mesa, calientita, al término que usted pidió. Así es, que vaya al argentino, media cuadra de la Glorieta de La Paz, no tiene problema de estacionamiento y lo van a tratar de maravilla. Si dice usted que escucha Fórmula en los Negocios, va por nuestra cuenta la primera copa de vino. Hasta una copa de vino le van a dar. Vamos a regalar. Qué bárbaro. Para que veas. Hay que ir. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas de Control Odontológico y estamos platicando sobre... reflexionando esta conversación de encontrar cuáles son los elementos para distinguirse en un mundo tan competido, en un mundo global, tecnificado, la tecnología. Si no estás en la tecnología, Estás pelas, doctor. Bueno, hagas lo que hagas, ¿no? Así es, pero además hay que pensar que la tecnología, las redes sociales, lo que es tus páginas en internet, son muy baratas. O sea, es una publicidad. Mira, claro. Es claro. Una publicidad muy barata. Es una publicidad que le llega a la gente. Es una publicidad que definitivamente la gente todos los días la tiene en su mano, porque ellos con su teléfono o su tablet o su computadora tiene el acceso facilito a lo que tú quieras. Entonces, claro, si tú te llegas a anunciar en algún otro medio, a excepción, por ejemplo, de la radio, esta es una forma de llegar a la gente de manera increíble, porque estás hablando de forma directa con la persona. Sí, correcto. ¿Sí? Es como una comunicación directa con la gente. Es diferente lo de internet, que te digo es muy barato, y el estar en contacto con la gente yo creo que es sumamente necesario también. Porque sí, por supuesto. No solamente te están viendo lo que tú ofreces por internet, sino ya por la radio. Tu feeling, tu sentir, que es muy diferente eso, Roberto. Fíjate, doctor, estás mencionando algo de lo que nos menciona aquí este coach, que también dice, para distinguirte de la competencia, encuentra tu nicho. Uh-huh. Yo leía un artículo hace ya varios años, no recuerdo si es de Peter Drucker, pero él dice, le llamó el océano azul. Y es esta estrategia de encontrar tu nicho donde nadie te compita. Okay. O sea, por eso le llama Océano Azul. Okay. Y él pone el ejemplo de los circos. O sea, los circos, bueno, hasta ahora que los del Partido Verde les partieron en la Mauser. Ya no tienen animalitos. Todos los circos eran iguales. Pero espérate, los animalitos están en el Partido Verde y en muchos otros, sí, también. Muertos de hambre, pobres animales. No, son los que están ahí. Ah, bueno, hay de animales, animales, mi querido. Sí. Los circos, pues todos competían entre sí. Hasta que llegó el circo Soleil. Okay. ¿Cómo se llama? El circo Due Soleil, sí, no me acuerdo cómo es el nombre completo. Está ahorita aquí. Ellos se crearon su océano azul porque hicieron algo totalmente diferente y sigue siendo un circo. Pero ellos se crearon su océano azul y ve lo que son. Es el mejor circo del mundo, yo creo. Y además mantienen todo el esquema y la imagen de las carpas, por ejemplo. Correcto, ¿no? Correcto. O sea, todo, como tú dices, sigue siendo un circo, pero con un esquema completamente diferente. Y eso es encontrar tu nicho. Claro. Tú eres, creo yo, que el único con estos servicios de integrales, le llamo, de ronquido y de mal aliento. Mal aliento, claro. Fíjate, nosotros, como tú lo dices, esto lo tenemos desde 1946, o sea, ya. Pero sí te puedo decir que nosotros desde un principio siempre hemos tratado de ser innovadores, tratar de ofrecerles a la sociedad, a nuestra comunidad, la solución de problemas que no tenían otra solución. O que nadie te lo soluciona. Además, la del mal aliento ni siquiera te lo dicen. No, claro, exacto. Y eso es un problema que no solamente es personal, es un problema profesional también. Oh, correcto. En lo del mal aliento, en lo que es del ronquido, no solamente es un problema igual de índole de salud, sino también cuando tú no tienes una buena calidad de sueño, al otro día tu actividad profesional no es la misma. Sí, no produces igual. No tienes el ojo de tigre para tomar las decisiones adecuadas. Claro. Cuando tú descansas adecuadamente, cuando tú no roncas y sí duermes adecuadamente, bueno, te sientes con unas energías como si tuvieras tomado vitaminas. Correcto. En todos los aspectos, en el aspecto personal, en el aspecto profesional, en la onda del ejercicio, sexual, todo. No, bueno, la relación con tu pareja, muchas veces te dejan durmiendo solo por el ronquido que te cargas, claro, maestro. No, o muchas gentes se quedan dormidas también en el volante, o se quedan dormidas en una reunión, o se quedan dormidas en una junta. ¿Por qué? Porque no tienen una buena calidad de sueño y en el momento que ellos puedan, siempre se quedan dormidos. Fíjate, oye, doctor, tengo una pregunta. ¿Esto del ronquido científicamente está determinado como una enfermedad? ¿O es un... ¿Es enfermedad, o sea? No, lo que pasa es que una de las secuencias o secuelas del ronquido es la apnea obstructiva del sueño. Dale. La apnea obstructiva del sueño es cuando hay lapsos durante el sueño que deja uno de respirar. Sí, como bueno, sé que ha habido gente que se muere de eso. Se muere porque le da una... Primero una taquicardia y después les puede dar un infarto. Un ataque respiratorio, así es, claro. Y se quedan, o sea, duermen, están dormidos y se mueren. Dejaron de roncar. Pero es porque durante mucho tiempo esa situación de la apnea obstructiva del sueño los hacía que se despertaran como si se estuvieran ahogando, ¿sí? Y en ese momento, si el paciente se toca su corazón, se va a dar cuenta que trae una arritmia bárbara. Tremenda. Es una taquicardia. Y luego entra en un periodo de un ritmo cardíaco normal. Pero le vuelve a suceder lo mismo y otra vez. Y otra vez. Eso es como aceleraras y frenaras tu carro a cada ratito. No. Se te va a echar a perder. Amigos, interesante el tema. No se me vayan. Vamos a continuar platicando de esto. Ahorita regresamos. Regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Espero que usted ya esté saliendo de trabajar, saliendo del golf. Le mando saludo a todos mis amigos golfistas que normalmente a esta hora los agarramos saliendo de esta actividad tan importante de los fines de semana. Pero déjeme darle una recomendación que es, creo yo, algo importante. En esta época, pues ya estamos a mediados de año. Yo espero que usted haya ya, pues, encontrado dónde. Mire, hacer una inversión es importante en esta época, pero la mejor inversión yo creo que es en tu patrimonio familiar. Y déjeme darle una recomendación. Nuestros amigos de Sadassi están cumpliendo 40 años contigo. Este verano estrena casa en Los Almendros de Ciudad Cauquel. Qué importante parte de la ciudad, cómo ha crecido. Impresionante, ¿no, doctor? No, y además los desarrollos de Sadassi realmente, yo te lo he platicado en otras ocasiones, creo que están siempre muy preocupados, no solamente por vender una casa, sino por el bienestar que alrededor genera esto, ¿no? Bueno, es una empresa ya con el distintivo de ser socialmente responsable. Y eso, amigos, lo ve usted reflejado. Porque, por ejemplo, en Los Almendros, el mejor desarrollo al poniente de la ciudad, tiene la mejor urbanización de la zona, con todos los servicios a la mano. Usted en ese fraccionamiento tiene escuelas, espacios deportivos, transporte público, entre otros. Además, cuenta con centro comercial dentro del fraccionamiento que se llama Plaza Bella Los Almendros. En Los Almendros de Ciudad Cauquel te ofrecemos cuatro diferentes modelos de casas, de uno y de dos niveles, para que elijas el modelo que más te guste y más te adapte. Mire, tienen estos townhouses duplex que son verdaderamente cómodos, muy baratos, o sea, verdaderamente accesibles. Tienen estos sistemas ahí en Los Almendros de cofinanciamientos entre el ISSSTE, el FOVISSSTE, bueno, tienen sistemas de crédito que usted verdaderamente va a tener la posibilidad de comprarse una casa. Llámeles al 911-4000 o visítalos en la oficina de ventas en la calle 59 de Ciudad Cauquel y le apoyaremos para que nuestros asesores nos ayuden a elegir la mejor opción. Este verano tu patrimonio es la mejor inversión, no lo dudes. Te esperamos. También te puedes meter a su página de internet www.sadassiyucatan.com.mx. Sadassi hace bien las cosas, hace bien las casas. Así como los ahí es tener su trabajo dentro de la misma. Y ya la hiciste. Y su novia ahí para que ya no se mueva. Sí, fíjate que coincidió en algunas ocasiones que transmitimos directamente de los fraccionamientos. Entrevistamos a una pareja, bueno, a varias parejas, pero una pareja que estaban por, ya tenían fecha de casarse, todavía no. Okay. Y comentaron eso, me acuerdo que ella decía, no, es que ya le dije a él que busque aquí trabajo a la vuelta, porque todo le va a quedarse. Y es cierto. Claro. Y el desarrollo, o sea, Sadasi desarrolla ciudades. Tú las casas, no piensa en todo. Así es, imagínate toda la cantidad de servicios que requiere esa comunidad para poder vivir ahí. Entonces creo que ahí eso es un nicho de oportunidades para poder tener un negocio y vivir muy cerca de tu casa. Creo que a veces cometemos, bueno, o la vida nos da la oportunidades en las que tienes que vivir muy lejos donde tú trabajas, claro. Y creo que la situación maravillosa sería el que tú estuvieras muy cerca de donde tú trabajas viviendo para poder tener más tiempo para... Piensa en todo aquello que tienes y no en lo que te falta. En un momento regresamos. Si con todo lo que tienes no eres feliz, con todo lo que te falta, tampoco. Continuamos. Decidido dónde va a ir a comer, déjeme darle otra recomendación. ¿Qué tal sabadito, calorcito? ¿Anda usted dañadito? Doctor, mire, le voy a recomendar que vaya a tomarse un caldo de camarón caliente en tarro así. Con una cerveza bien fría, que yo se le invito. Con pulpo, se llama caldo bicho. Esto es y con habanero. Pero una cerveza le dará. Bueno, yo invito la primera. ¿Qué pasó? Es un restaurante, una propuesta nueva de mariscos al estilo pacífico. Las almejas chocolate. Las almejas chocolate. Camarones para pelar. Clase de cócteles, ceviche. Un sabor pues, nuevo. A lo que tenemos aquí en Mérida, pero le va a encantar además. El lugar limpio, claro, ¿dónde está mi gusto? Está en el City Center. Tiene estacionamiento, su coche, por si está yo. Vaya, mi gusto es, y si diga que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una cerveza. Pues la primera. Vamos a regalar. Mami, una. ¿Sabe? Pues sí. Vaya, por todo el efecto de medicinas aquí en el. Con usted acerca. ¿Cómo diferenciar? Estabas mencionando la oferta que diste: 15% de descuento entre junio y agosto a todas las personas que vayan a no tienen que decir nada. Nada. Bueno, ya diste los teléfonos, ahorita los repetimos. Le hago otra pregunta. Puntos de diferenciarte de la competencia es tú mismo. Trabajar en ti. ¿Tú por qué eres diferente a todos los demás dentistas? Por principio de cuentas, a donde tú vas, tú eres eres el representante de tu negocio, claro, de tu claro. consultorio, en mi caso, y creo que debes tú de buscar el mejor ambiente para desarrollar, para poder con la gente. Que nosotros debemos de ser, no solamente el conocimiento, es para mí el conocimiento es pues, 60%. Pero a lo mejor puede ser el 50 o 60% también las relaciones públicas. Por supuesto, claro. Entonces, nada sirve que tú seas un que seas una persona que seas muy inteligente si no te sabes comunicar. Es correcto. Tú relacionarte, claro. Ajá. Tú debes de ir buscando las áreas que por supuesto te hagan feliz, pero donde también puedas conocer a la gente que te conviene tu negocio. Correcto, correcto. Esto no lo digo por conveniencia o porque tú tienes una situación de decir aquí me conviene y de aquí es no, voy no. a tener pues, no, es porque es la vida diaria. Entonces dejas de ser auténtico. Así es. No andas buscando o cazando se vería como ventajoso y eso no bueno, es así. Sí, es ventajoso. Que lamentablemente no sé, pero yo creo que lo importante es, me voy a referir, a la ley de la atracción. Porque si tú eres una persona negativa, que lo único que busca es abusar de sus relaciones, o abusar de tus clientes, o abusar de tus amigos, porque hay gente que así lo hace, para sacar provecho para ti mismo, te vas a rodear de gente. Exacto, tal vez lo puedas hacer en un principio, después la gente se va a dar cuenta cuál es tu ideal. Tú debes de ser tal y como eres, la debes de dar, la debes de transmitir. Acuérdate que yo siempre he dicho algo que para mí en mi vida es importantísimo, que es no y actuar. Has de decir algo importante. Sí, yo creo que cuando tú transmites desde a cualquier persona desde un inicio honor y amistad, estás haciendo algo que la gente lo tiene y que eso lo puedes percibir de inmediato. Entonces es cuando empiezas a tener las buenas acciones, son para ti, para tu vida. Pero también puede ser para tu negocio. Bueno, yo creo que aquí también me viene a la mente, doctor, lo que escribió Stephen Covey en su libro El Octavo Hábito, que él define el octavo hábito como desarrollar tus habilidades para encontrar a qué estás en esta vida. O sea, el servicio a los demás, el verdaderamente encontrar. Pues yo veo consultorio, digo, he sido testigo, he estado ahí sentado en tu trono. pero se nota eso. O sea, tú encontrar a qué veniste esta vida, ¿no? Mira, yo siempre creo que, como lo comentaba hace un rato, que hay que hacer todas las cosas que hagas en la vida, hay que hacer alegría. Bueno. Jamás pensando en sacar provecho de las situaciones o de las personas. Las oportunidades se te van a dar por sí solas cuando las cosas positivas. Correcto. Cuando tú las cosas negativas o ventajosas, la gente se da cuenta y entonces sí, no hay ninguna cosa. Como dicen por ahí, vas a vender una vez, ¿no? Y consultorio comentó porque de buscar sí nuestros. O sea, la razón de existir de mi consultorio, que mi paciente, cuando salga de ahí, esté satisfecho, pero que además, saliendo de ahí, va a ser mi mejor promotor, porque va a estar contento. Y va a tener sal. Teléfonos claro. Para la promoción y dónde te pueden encontrar. 927-5110 y 926-4429. La calle es calle 21, número 415B, por 6A y 8 de la colonia México Oriente. Es la avenida principal que va de Plaza Fiesta a Montero. y consultor es control odontológico. Nuestra página web es controlodontologico.com. Usted va con el doctor y dice que lo escucha en forma de negocio, le va a poner una chiquita alegre. No, pero sí. Es que siempre, siempre en las historias clínicas nosotros preguntamos a nuestros pacientes cosas personales y una de ellas es qué tipo de música le gusta. Mira, y cuando llega, por supuesto que le pone música que más le gusta. Claro. Pues amigos, ahí tiene usted, esto es verdaderamente. Te quiero agradecer, doctor, porque pues ya cuánto tiempo tiene que estás aquí con doctor. Yo tengo una ¿ya un año? No, como unos 8 meses, más o menos así. No lo tengo muy puesto, pero quiero decirte una cosa que agradezco. Que tú me invites. Yo sé que cuando yo venía aquí en los primeros programas, con unos nervios tremendos, porque no está uno. Eres buen conversador. Pero no estoy acostumbrado a saber que del otro lado del micrófono hay miles y miles. ¿No? A la comunidad empresarial, muy buena promoción, creo que este es el medio.